Esta es una historia de amor dicha en tres minutos, lo que dura una canción. Rosa y el clavel, y por mucho tiempo fue un ejemplo en la forma de querer. Pero por ser tan bella flor, alguien la rosa se llevó, y aquel clavel solo y triste marchitó. La historia en mí se repitió, y solo y triste me quedé, como en el cuento de la rosa y el clavel. Se llevó y aquel clavel solo y triste marchitó. La historia en mí se repitió, y solo y triste me quedé, como en el cuento de la rosa y el clavel. Viviré, gran pasión, pero siempre.